aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. ¿Qué tal? Muy buenos días. Jueves 22 de septiembre, qué bueno que nos está acompañando en un programa más de Aquí Entre Nos. Saludo en la parte técnica David Muñoz, Milton Partida en la producción. En los micrófonos ya está listo Jorge Saldaña. Jorge, no te veo hoy en Radio AMLO. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, ahorita mismo nos vamos a hacer todas nuestras conexiones. Nuestro departamento técnico que ha enrutado una serie de parámetros especiales, así te dicen en Cablevisión y esas madres. Sí. Hemos enrutado nuevamente y hay una programación específica y se le informa que no funciona. Digo, sí, perdóname, no funciona. No, te la hacen de tos. Sí. Pero así ahorita te digo, pues no lo han conectado porque la computadora se pudrió y porque las arañas y ya. En realidad hay mucha técnica. Y justamente, como dicen los buenos políticos, qué bueno que toca usted el tema. A propósito, qué bueno que me pregunta. Qué bueno que me pregunta. Ajá. Y fíjate que tratando de buscar el estilo lamentablemente inconfundible, hipotéticamente hablando y vanidosamente dicho, de nuestro programa, debo decirte que se está marcando en México, o este sexenio de FCH, está marcando un elemento nuevo en la vida, no puedo decir vida democrática, en la vida política, en la vida ciudadana de México, porque las tres cosas o cuatro que pueda yo decirles que diga no obedecen al concepto. Si te digo la vida de los ciudadanos, bueno, hay ciudadanos que no están en la vida, ni por comer ni por pensar, funciones elementales, lamentablemente así es. Si te digo en la vida política, bueno, pues hay muchos que están para medrar, por no decir robar, y que obviamente repudia el espíritu llamarles hombres de política. Ciudadanía, política, la patria y esos conceptos están de modé, fuera de época. Pero lo que quiero decirte, después de estas reflexiones que me hago a mí mismo, es el hecho de que estamos, y en este sexenio se ha recrudecido, el meter un elemento más para gobernar. Es decir, el que gobierna en la actualidad ya tiene que, deja tú su acción, deja tú la vieja palabra que a mí no me gusta, accionar, deja los hechos, sino lo que da fe y testimonio de esos hechos. Antes era la radio, bueno, en primerísimo lugar la prensa, luego la radio, luego el teléfono, después la televisión, el fax, después los celulares, después las redes sociales. Quien tiene que gobernar ahora tiene que tener cuidado de todo esto. ¿Se puede? No se puede. Y no por el viejo concepto de darle gusto a todo el mundo. No se puede por varias cosas, examinémoslas, les invito a usted. Primero porque la filosofía de esos medios actuales es mercantilista. En algunos aspectos, como en las redes sociales del Internet, no se controla como en la televisión, como a veces en la prensa, como en la radio, no se puede controlar la voluntad, el criterio y el juicio de cada uno de los locutores que están ahí. Locutor en el sentido del que va a decir algo. En la televisión se puede comprar. Comprar es una palabra muy fea que no voy a utilizar, la borro. Se puede influir en el pensamiento del locutor. Para eso está la voluntad del patrón, para usted está la invitación del gobernador, para usted están los auspicios y los patrocinios, que obviamente lesionan, frenan o condicionan, mejor es la palabra, condicionan, adecuan o adecúan, como usted quiera, las características del informador. Y le llegan, cuando digo le llegan, no vaya usted a pensar que estoy diciendo un gesto económico, no, que le llegan, no, que le llegan al alma, a su convicción, le llegan a su convicción, le llegan al alma, le llegan, punto. Y entonces ya así anuncia, de manera que así luego el locutor dice, ahora vamos a cambiar de patrocinadores, señor gobernador, con permiso, y dice, tome Coca-Cola. Todo eso sucede en los medios de comunicación, en el que en mi casa yo, a través de mi computadora, digo lo que quiera, y trasciende y actúa, el asunto cambia. Y obviamente que no estamos ni preparados para tal efecto. No estamos preparados. Y van a surgir, a mí me han reventado lo que quieran de sus partes. A veces me peleo y les respondo, y duro también. A veces terminamos por ser amigos. Es un juego. Es un juego y no tanto. Así es que actualmente el político tiene que estar entendido que no solo es el editorial del periódico más connotado de México, el que sea, que no solo es la pluma de un periodista vehemente, vitriólico e incisivo, que te va a decir tus cuatro verdades porque tiene una documentación que le respalda cuando yo le di permiso para poner casinos indebidamente. Suposición, ¿eh? Digo, es un supuesto. O cuando le repartí a mis familiares todo el remanente que había quedado para acciones sociales, se los di a mis cuates en una concesión. Todo. Y el periodista lo sabe. Ahora ya no solo eso, sino qué va a decir Juanita Martínez, qué va a decir Panchito Trucupey detrás de su Twitter. ¿Y cómo va a influir y se va a hacer una bola de nieve, puesto que el que dice adelante lo sigue el de atrás y el de atrás y el de atrás, y después se hace algo que ya tiene dimensiones, tanto para bien cuanto para mal? Todos esos problemas actualmente que se fundamentan, se van al río de la comunicación, se evitarán si hubiese un problema fundamental, que es mi tesis. Tesis, no, mi idea, mi dicharacho, mi chistorete. Si arreglamos la causa de todos esos desmadres, desmanes, quitémosles de sustento la sangre, los virus, los elementos, que son, es una conducta honorable. Claro que da coraje, porque tú dices, sí, este desgraciado que le digo, a ver qué cola tiene que le pisen. No, pues, no tiene un historial al cual le voy a ver cómo lo friego de otra manera. No le doy trabajo, no le respondo el teléfono, lo mando por un tubo. El señor no está, ¿de dónde llama? O sea, lo que siempre sucede. Lo que siempre sucede. Son elementos de presión para tomar venganza cuando una persona no les es cómoda por la verdad o por lo que sea o porque les caiga mal, no hay problema. Entonces, pero estamos de facto, como dicen en Jalapa, que traducen como de hecho, ante una circunstancia que modifica la manera de comunicarse del político. El político en la actualidad tiene que fijarse mucho. Ahora con las nuevas tesis de interpretación de la verdad, la cámara de alta definición, los gestos, 20,000, no 20,000, pero en fin, una serie de nuevas circunstancias, estaba yo escuchando hace ratito, impensable, te ponen una cámara que se vea hasta por detrás de los poros y entonces te marca los cambios evidentes de temperatura cuando te preguntan, oiga, ¿y usted fue borracho? Yo, no. En mi vida he tomado, qué bruto. Y luego se te sube el color, ¿verdad? Dos defectos tengo yo en mi vida, el ser un hombre abstemio 100% y el ser un hombre fiel. Total, ¿eh? Bueno, estos segundos sí, en realidad, sí, sí me he echado mis copitas, pero de ser un hombre íntegro y de un solo corazón, eso está algo, es un hecho evidente que todo el mundo conoce. Sí, pero ya saben que cuando dije eso se me hizo la boca para acá. Se te subió el color. La pupila hizo así. Todo eso, Empezaste a sudar, se te subió el color. se me subió el color. Nomás de pensarlo. Bueno, todas esas cosas actuales hacen. Todo eso se quita con una cosa, con la verdad. Pero eso no lo abordamos. La vida política del mundo, es especializado en cómo va a interpretar el ciudadano una serie de maquinaciones generalmente relacionadas con la economía, con la lana, con el dinero, y que el público lo aplauda. Vivimos digamos que el cosmos es un teatral. Para ver el mundo desde los telescopios de allá, Dios lo verá como lo es en la entrada de un escenario. Es decir, estamos actuando todo. Y en México, por lo consecuente, los discursos en inglés del presidente Felipe Calderón Hinojosa son un dechado, un monumento grande a la expresividad, no de lo que dice, de lo que se interpreta por su gestualidad. No hay nadie que estudie el gesto de los políticos, no hay nadie que estudie el léxico de los políticos, no hay nadie que estudie el peso, el significado de las equivocaciones del discurso político, de las equivocaciones, de los tropiezos. De eso no hay nadie que lo haga. Cuando, por ejemplo, te dice Cordero, como quieras, quiero y como te acomodes. ¿Puedo? Es digno de todo un estudio. Y obviamente, como le decía un cuate ahí, es una etapa evidentemente infantil de la formación, infantil o no infantil, pero es una inclinación que se tiene a compararlo todo. Yo no sé si sea mejor o peor, no estoy aquí para hacer juicios de valor ni hacer evaluaciones de esta naturaleza, cuando muy recientemente a Felipe Calderón y otros políticos les daba por considerar los males de México como un cáncer. Cordero los está comparando con un acto sexual. Bueno, todo eso es digno de elogiarse, por eso voy y pido trabajo. Oigan, vamos a hacer todas estas cosas. El señor no está. Háblenos mañana. Ahí está el asunto. A propósito, me invitaron para dar una conferencia interactiva, retroactiva. ¿Lúdica? ¿Lúdica? ¿En dónde, Jorge? En el Club de Periodistas, el día 4 de octubre. ¿Es el 4? El 4 de octubre a las 6 de la tarde. Vas, mi querida Betty, no vas a llegar solo ahí. Para aplicar lo de toca, juega y aprende, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces yo quiero que ponerle un nombre en la cual me voy a manifestar para decirle a todo el público que después de consideraciones verdaderamente profundas, después de echar una mirada en mi entorno y conocer todas las cosas y consultarlo convenientemente con mis seres más queridos, he decidido no lanzarme como candidato a la presidencia de la República. No me digas eso, Jorge. No, pues qué chiste. Entonces, como noticia, que yo no quiero lanzarme a ser presidente de la República. Ese es por una parte. Y luego me acordé, dice, ¿y por qué va a ser la conferencia? Bueno, porque tengo muchas cosas que decirle y saludarlos a 3 o 4 de mis seguidores. Seguidores, dije bien, o más bien son perseguidores. A lo mejor, sí. Y entonces, si son tan amables, y ahí nos vemos, y los saludo con mucho cariño. ¿Oye, es el día martes? ¿Martes 4? Martes 4 a las 6 de la tarde, Club de Periodistas, Filomeno Mata, número 4, creo. Muy bien. Y luego ahí platicamos, entonces, escribí un ensayo de libro que se llamaba porjoder.com. Entonces, creo que sea un verdadero motivo de hacer un intercambio de ideas con respuestas y preguntas, y mi conferencia tiene muchas ventajas. Se puede fumar, se puede hablar por celular, no está prohibido sacar fotos en el hipotético caso de que encuentren ahí una señorita que tenga una hermosa nomenclatura. Se puede uno salir y entrar, evidentemente. Claro. Estaba yo tuiteando que antes decían los programas de cine, permanencia voluntaria, como una garantía, ¿no? Uh-huh. Una garantía. ¿Qué más te puede? Oye, vas a aceptar todas las preguntas, obviamente. ¿Te puedes comer tortas? Ah, no, eso no. No, sí, pues obviamente. Porque ya ves que en algunas conferencias de algunos políticos nada más a 5 medios les dan chance, no, y a los demás, ¿no? Sí, no. No, ¿no? Voy a contestar lo que pueda, lo que deba, y muy sinceramente, de luego eso sí hago la promesa. Adelante, mi querida Betty. Oye, Jorge, pues mira, me llama la atención en torno a esto que, todo esto que has platicado. Que sí veo un México en el que poco se estudia así la gestualidad, en el poco se estudia acerca de los discursos del político, pero también me está llamando la atención otro fenómeno que se está dando y que he escuchado en los últimos días, en la radio y en la tele, Jorge. En la radio, pues me vas a decir qué programas estás escuchando, ¿no? Evidentemente, pero he estado escuchando ciertos protagonistas de algunas estaciones de radio que hablan de que no es posible, están emprendiendo una campaña al pesimismo. Dicen, no es posible que ya todo mundo esté hablando de que este México se está desmoronando, que se está cayendo a pedazos. No es posible que sigamos así. Hagamos de este México un México feliz, un México participativo. Si nosotros no salimos adelante por sí mismos, no lo va a hacer nadie. Creo que esto es parte, evidentemente, del manejo presidencial en torno a que todas las cosas están bien, o al menos hacernos parecer eso. Yo no creo que sea presidencial. Entonces, ¿de dónde es, Jorge? ¿De dónde parte? No, yo creo que es mercantil. También, mira, es parte de lo mismo. La realidad es que estamos gobernados por el Partido de la Acción Nacional. Pues sí, es empresarial. Es empresarial. Uh-huh. Pero, ahora sí, haya sido como haya sido, el hecho real es que el presidente de la República se llama Felipe Calderón, y esto no es ni una aceptación ni un rechazo, ni tiene ningún espíritu de elogio, y si no tiene ningún espíritu de crítica, mucho menos de elogio. De facto, ¿qué quiere decir? De hecho, estamos gobernados así. Sí. Ahora, el pesimismo, como la corrupción, no nacen espontáneamente. No nacen por efecto de la luna, nacen por las deficiencias evidentes de la educación. Pero el pesimismo surge cuando no hay elementos de optimismo. Parecería ser una perogrullada, pero así es. No hay elementos de optimismo para ver el futuro y la realidad de México, y habida cuenta de todo lo que está existiendo, al decir verdades que conjunta, evalúa, sopesa y pone en la balanza de su criterio, resulta que lo que pusiste es negativo, güey. Uh-huh. ¿Estás pesimista? No soy pesimista. Simplemente, si tú piensas en una cosa, si tú ves el programa, que es motivo de otra profundísima consideración, de un actor, que se une a las formas de expresión para decir, oh my God. Y que, de la misma manera que esos programas norteamericanos, por cierto, muy aleccionadores de cómo sobrevivir en un bosque. Sí. Si tú ves un actor así, dices, coño, qué México tan precioso. Pero si estás cuidándote de que no venga por atrás uno a asaltarte, si entras a un restaurante norteamericano, obvio, y dices, ponte, mira, no des la espalda a los vidrios de afuera, ching, no vayan a pasar un pinche rafagueador. Métete allá detrás de aquel pilar, por lo menos ahí, si hay una balacera. Te digo porque soy veracruzano, vengo de allá. Entonces te metes aquí, o te vas para allá, o ponte en la puerta de salida al patio por si las dudas. Si tú sopesas todas esas cosas y dices, oye, ya me mandaron por un tubo los del telecable, oye, ya me mandaron por Cablevisión o lo que sea, la mugre, oye, ya los de Yustacel no me aceptan porque soy viejo, oye, ya los de tal lugar, joder, es una serie de pesimismo. Oye, tú, todo eso es mentira. No, son verdades. Son verdades, y entonces, ¿por qué emprender una campaña para derrotar al pesimismo? Ahí está la fregadera. Oye, es que a mí el hecho de ver un cenote sagrado en el sentido geográfico de la palabra hidrográfico, vaya, pesa más lo otro que el cenote sagrado, ¿me entiendes? Sí, por supuesto. Entonces soy pesimista. No. No. El único y auténtico remedio para el pesimismo es que tengamos causas verdaderas y auténticas de optimismo. Y mientras eso no suceda, pues quéjense. Y luego, fíjate, ese es un fenómeno que estoy detectando. Otro, en la televisión mexicana, he visto, me parece que es Canal 40, una serie de reportajes y el conductor diciendo, México, desde siempre hemos sido una sociedad violenta. ¿Recuerdan ustedes los aztecas y nos pasan los aztecas? ¿Cómo combatimos? ¿Cómo, de qué manera matábamos? También... Después, a lo largo de la historia, hemos sido violentos. Luego, los últimos magnicidios, Luis Donaldo Colosio, siempre hemos sido violentos. Así es que no nos extrañe que hoy seamos violentos. No, Jorge, así no se manejan las cosas que están pasando ahorita. Esa es la mira, es que es impensable lo que alguien puede hacer por el concepto pesebre. Eso, yo no sé dónde lo leí, pero... Alguien dijo, es impensable las cosas que un humano puede hacer por defender el lugar donde come. Parecería que es una pulsión tan terrible, tan total. ¿Tú crees que todos mis amigos, los locutores, no están conscientes de que están mintiendo? Obvio. Lógicamente, lo que pasa es que gana más, es decir, pesa más. Las gratificaciones espirituales que puedan tener al respecto, hay que evaluarlo. ¿Qué hago? ¿O me callo? ¿O mejoro? No, pues habla y te jorobas. Si te callas, mejoras. Si hablas, te friegas. Bueno, no sé cómo podría yo escribir el dicho, lo voy a hacer. Así es que eso está muy bien catalogado. Adelante, mi querida Betty. Hacemos una pausa, Jorge, regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, Jorge, y tú sabías que en México el 1% de la población padece de artritis reumatoide. Artris Center es el primer centro médico en México que le brinda a las personas con artritis reumatoide la oportunidad de vivir mejor, más tranquilas, con una mejor calidad de vida. Si usted tiene uno de estos síntomas, por ejemplo, dolor e inflamación articular, rigidez articular matutina, pérdida de movilidad, pérdida de fuerza, fatiga, deformación articular, llame en este momento y reciba una consulta médica de valoración sin costo a las primeras 100 llamadas. Llame a los teléfonos 1346-4000, repito, 1346-4000, y ahora Artri Center, también en Calzada Zaragoza, número 1626, frente al Metro Tepalcates. Así es que visite su nueva clínica y llame al 1346-4000, porque en Artris Center mejoramos sin dañar. Adelante, Jorge. Muy bien, mi querida Betty. Bueno, pues, ¿qué otra cosa? Bueno, tenemos que tratar el tema de Veracruz. El tema de Veracruz, fíjate que lo conozco muy de cerca. Mi criterio era arreglarlo no desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista... ¿Qué te puedo decir? Educacional, respetuoso, ideológico, pero parecería ser que cayó en otro ámbito, en otra área. Y los criterios de mis queridos paisanos, desde el punto de vista de las leyes y del apego a lo que dicen las normas establecidas por las leyes, pues llevaron a lo que sucedió. De facto, alguien creó en el Twitter algo que se llama gato perfollow, e inmediatamente gato hal follow, cuando comenzó la descomposición criminal en nuestro estado de una manera más fehaciente y más evidente y que creaba más temor. Entonces, cuando surgieron esas, inmediatamente comenzaron muchas personas, en todo caso así se leía, con mucho problema personal, con mucho problema psicológico. En Veracruz decimos comenzaron a mentar madres, pero sin ton ni son, y a comportarse con la graciosa, pero ya escrito, no es tan graciosa, picardías, procacidad del jarocho. Y todas las expresiones que se usan en el malecón o en los portales de Veracruz empezaron a reflejarse en las pantallas de la televisión. Eso era muy fuerte. Yo me permití escribir ese día y decirle a todos, no es para eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es decir, si por ejemplo veo un operativo, veo que asaltan a alguien en tal calle, veo que secuestran a una persona, inmediatamente informarlo de una manera concreta y de una manera efectiva para evitar que mis parientes de Veracruz vayan por esa calle. Entonces, yo les decía, hablaba yo de la palabra mesura, discreción y educación, y lo mencioné en dos o tres envíos de Twitter que hice ese mismo día. Después sucedió lo que sucedió, y entonces una persona reconocida en Veracruz como periodista, como gente de gobierno, como una de esas señoras que ha tenido actividad gubernamental, es decir, cerca de los gobiernos, que tiene su ideología. Yo no conozco al caballero que tuiteó también, y dijo lo que dijo, están ametrallando niños, lo que usted quiere y manda. Tenemos que partir de la base de que cuando no hay una información completa, entra el rumor, que es imparable. El rumor es un fenómeno como la corrupción, que es inherente a la descomposición social. La corrupción por falta de una conveniente educación, y el rumor por falta de una conveniente información. Bueno, en esa circunstancia lo que sucedió es que las leyes dijeron, ustedes son susceptibles de un castigo. Mi tesis era, y sigue siendo, de que muchas veces el mismo delincuente puede convertirse en un foco de honestidad. Y entonces sugería yo entre bueno, a ver, uno es maestro, él es maestro, ella es escritora, o ha escrito, o es funcionaria, ha sido funcionaria. Entonces, que se aplique la ley, y su castigo, y uno de sus castigos, es una institución para la limpieza y buena utilización de las redes. Se rieron de mí. Entonces sucedió que todos resultan fregados y amolados. Ellos en el bote. Sí. Los funcionarios de Veracruz, vilipendiados, mencionados, para decirlo en toda la terminología, en todas las redes sociales e internacionalmente también. Entonces, yo creo que falta en México, y ahora lo digo nacionalmente, alguien que vea las cosas no como voy derecho y no me quito. No como las iba a decir una palabra, no se vaya a interpretar mal, como las mulas de Noria. ¿Qué quiere decir esto? Ahí le ponen al caballo que le da vuelta al molino para moler el barro, le ponían las cosas así, no ve más que para allá, a su ángulo, de lo que le conviene, nada más. Pero si para gobernar hay que voltear para todos lados, quiero suponer. Entonces, tanto allá como acá, en todas partes, se necesita evidentemente alguien que tenga una visión, una plurivisión. El punto de vista psicoanalítico nunca se ve. El punto de vista del impacto en el optimismo y el pesimismo, no sé cómo se pueda llamar, el impacto que va a tener. Cuando Cordero dijo, como quieras quiero y como te acomodes puedo, no le preguntó al psicoanalista, oye, ¿cómo lo van a interpretar? Hay que hacerlo. Ni modo. Se lo preguntan al publicista de la encuesta, se lo preguntan al locutor de televisión, pero la televisión y la encuesta son instituciones de la televisión y la encuesta, dije bien, son instituciones de carácter mercantil y comercial. Ellos van a decir lo que más les conviene. Los que les conviene, pero sin perder la brújula, el timón, la mira. Siempre como la brújula mirando al norte, la brújula del hombre de comunicaciones en ese aspecto es una brújula y en vez de N tiene un signo de pesos. Por eso no se puede. Entonces, hoy en la mañana estuve oyendo a Lalo Andrade, que hablaba con Eduardo Andrade, es un consultor reconocido. Entonces él alega que se recapacitó y que el procurador de justicia de Veracruz, Reinaldo Escobar, consideró que que había habido arrepentimiento, que había habido una promesa de buen comportamiento, en fin, lo que haya sido, y que finalmente no creo que la intención publicitaria o periodística haya sido quitarle impacto a las desgracias criminógenas que están pasando en Veracruz. Creo que han sido una lamentable coincidencia, porque en la televisión grande una noticia mata a otra, y entonces creyendo ser muy geniales, productores, locutores, jefes de relaciones públicas, juegan con la noticia para decir, esta noticia va a matar a otra, este partido de fútbol con el Chicharito va a hacer que se olviden de lo que se robó fulano o del desastre que ha habido en tal parte. No creo que eso haya sido. Sin embargo, pues lo que termina bien, qué bueno. Y entonces, qué pena que haya que discutir estos asuntos, y ojalá, y es el voto que hice en aquel momento, lo sigo haciendo ahora. Oiga, me decía, no, pero el que se mete al Twitter se lleva según y conforme. Yo estoy dispuesto a que si digo una idea, me digan, perdóneme usted, su idea es una porquería. Su idea no se sostiene por nada. Deduzco por su idea que usted es un hombre que no tiene el raciocinio adecuado para decir su idea. Sin embargo, lamento mucho que sea usted enfermo de un pie, por decir algo. Ir contra las ideas, todo. Para las personas, respeto y educación. Adelante, Betty. Una pausa, Jorge, en un minuto regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Estamos de regreso en este espacio, Jorge, y pues bueno, ahora que todo mundo ya aspira a ser presidente, todo mundo, como dice Cordero, como puedan puedo, y luego Peña, ya estoy listo, y Marcelo también, que ya pues se destapó prácticamente. Yo sí quisiera hablar y criticar, sí, a Marcelo Ebrard, Jorge, aunque sé que siempre me vas a llevar la contra en torno a Marcelo, pero es con criticar a Marcelo no estoy defendiendo ni a Peña, ni a Cordero, ni a nadie, ¿eh? Ayer estuvo hablando de la seguridad que hay en la Ciudad de México, que se ha reducido el número de delitos. Sí, pero no debemos de ser triunfalistas, Jorge. Ayer, precisamente, y te lo voy a decir porque es una experiencia cercana, a un familiar mío, ahí exactamente en el cruce de Benjamín Franklin y el circuito interior, se estaba realizando un operativo para checar los papeles de los coches. Efectivamente, mi familiar se bajó, como tú y yo lo hemos dicho en el programa, hay que ser accesibles, cooperar y decirles, sí, perfecto, aquí están mis papeles, todo está en orden. Pero los señores, como no encontraron ninguna irregularidad, ah, no, pues ahora ponerle una multa de algo, es que no traía el cinturón. ¿Cómo es posible, Jorge, cómo es posible que se presten a este tipo de cosas? O sea, de a la mala, te tengo que hacer algo, porque si no, no estoy haciendo mi trabajo. Yo hablé con este señor que no se quiso identificar. Uno era un policía llamado Ulises Flores, el otro no se quiso identificar y a mí me dijo, es que nosotros tenemos que hacerlo y así me dijo en pocas palabras, no hay atenciones para nadie y aquí se tienen que fregar. Así me lo dijo a mí. Entonces, Jorge, las cosas son porque sí, o sea, yo no entiendo, de verdad no entiendo la corrupción a fuerza, o sea, se tienen que comportar de esta manera. Ahí le cobraron aunque no tenía ninguna irregularidad. Ajá. Bueno, eso es normal. Pero no podemos dejar esto como algo normal, Jorge, porque mientras en otros... Bueno, es normal en un país de corrupción. Porque en otros lados, como en Polanco, que hubo balacera, en otros lados cuando te están asaltando a plena luz del día, no es posible que Marcelo diga que todo está bien, Jorge, no están bien las cosas. No debemos tomarlo como algo normal, porque no es, su mensaje no debe de ser triunfalista, Jorge, porque mientras no hay coladeras y se va un niño y se muere, estamos diciendo que todo está bien y que hemos reparado no sé cuántos tramos de circuito interior, de carpeta asfáltica. No es así. Se inauguró, te digo porque yo sufro la Ciudad de México, inauguraron una línea 3 del Metrobús y en todo Avenida Hidalgo, en todo Avenida Guerrero, que es donde les urgía reparar, ya otra vez, ese dinero que se utilizó para el reencarpetado, ya lo tronaron porque ya otra vez están abriendo. No es posible, Jorge, no es posible que estén haciendo ese tipo de cosas. Sí, es decir, si un gobernante, mira, un gobernante tiene que ser de acuerdo con el optimismo que él mismo construye. Estoy hablando, lamentablemente, no puede haber partidos que se salven. Y todos los partidos, por ejemplo, hay un partido en el cual un candidato, bueno, pues ahorita está tras las rejas acusado de pertenecer al grupo delincuencial de narcotraficantes. Y así por lo consecuente, a mí me ha tocado, mi querida Betty, que ya es la institucionalización de la corrupción. Yo tengo que salir en la mañana a las 7 muchas veces de México hacia mi pueblo. Hoy no puede usted circular... hoy no le toca o no lleva verificación, o tendría que haber salido antes de las 6 de la mañana. Si venía yo, me levanté a las 5:30, pero son 6:10, pero ya está, mira, ahí está la caseta, ya me voy a llegar y hablar. Le digo, pero mire, ya le pagué 200 pesos al de allá. Sí, pues de Perisur. ¿Por qué? Y me dio un código que es Atlanta 35-2. Fíjate. Porque ya está institucionalizado dar un código. A mí me vale, no sé qué. Así te contesta otra vez. Así te contesta. La corrupción sobre la corrupción. El primero fue corrupción. Ajá. Y el segundo fue corrupción. Y si no, jale para el corralón. Que es decir, que la pena es tan terrible que perdería yo todo el día, regresar a México, ya no hice mi viaje. Claro. Se destorlongó toda mi vida. Bueno. Es que aquí la corrupción es de la de Ahoibo, es decir, esa tienes fuerza. Que entrarle a la corrupción. Claro. Pero el hecho de que no te quejes y que te vuelvas, es decir, ahora yo, un corrupto, no puede dar lugar a un discurso optimista. Claro. A una lógica optimista, no. El Distrito Federal es un centro de corrupción de carácter mundial. Sí. Como lo es Jalapa, Banderilla y Veracruz. Y como lo es la República entera. Porque vivimos en el sistema. Si lo que es así no es simplemente Marcelo o Duarte o el güerito de Monterrey o el alcalde de los quesos. No, el sistema es así. El güerito. Ajá. ¿No es un güerito de sí. los quesos? Digo, ¿cómo se llama? No, pues ya bueno, se me olvidó. ¡Qué barbaridad! Oye, pues que tengan mucho cuidado ahí en el cruce de Benjamín Franklin y Circuito Interior, porque los policías de ahí, de verdad que hay que tenerles cuidado. Bueno, da gracias a Dios que eran policías, aunque se muerdan, sí, que no quieran el mal, que no tengan satisfacción en herir. ¿Eh? Pues quién sabe. Si ya tienen la satisfacción de robar o de mordida, que es una manera de robar, de morder o de robar, sí, pues piense que la vida de los demás vale la pena y que usted también tiene madre, hijos, sí, y que golpear es una satisfacción de la que le enseñan en la televisión. Pero una persona normal, ¿a poco si usted pellizca a un niño? ¿Dónde te estoy haciendo daño? ¡Ay, qué placer! ¡Te estoy haciendo daño! ¡Qué placer, qué placer! ¡No, estás enfermo! Yo creo que no es así. Nunca se ha hecho el estudio verdadero del delincuente mexicano, uh-uh, que siente placer en causar dolor físico. Eso habría que estudiarlo. Pero programa y horarios no hay. Adelante, Betty. Oye, pues ya nos vamos, Jorge. No, no hay notipoema ya, ¿verdad? Ya estaba yo acostumbrada. No, notipoema, qué madre. Luego dice, estoy pesimista. Qué lejos. Bye. Hasta mañana. Bye.